Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Para que el mundo se salve por él. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La segunda lectura de San Pablo y el Evangelio del día nos ayudan a ver que la muerte de Jesús en la cruz es la exaltación del apasionado amor que nos tiene. Siempre hemos de ver unidos su vida, su muerte en cruz y su resurrección. Si Jesús murió en la cruz, fue porque vivió así, de una determinada manera. Y si resucitó, fue porque vivió y murió así. En esta fiesta de hoy queremos resaltar la muerte de Jesús en la cruz y el gran amor que encierra. Pero lo mismo podemos y debemos decir de su vida y su resurrección. En lo del amor, hay que empezar por Dios Padre, que tanto amó al mundo que le envió a su Hijo. Hay que seguir por su Hijo Jesús, que fue capaz de no hacer alarde de su categoría de Dios y tomar la condición de esclavo para que viéramos con más claridad que había venido a servirnos y no a ser servido. Y nos sirvió, no desde la altura divina, sino desde su condición humana, llenándonos de luz y predicándonos su buena noticia, gastando su vida en indicarnos el camino que nos lleva a vivir con vida, con sentido, con esperanza en esta tierra, antes de desembocar en la vida de felicidad total después de nuestra muerte y resurrección. A las autoridades judías no les gustó Jesús, su manera de vivir y su manera de predicar. Le pidieron que se callase, que no predicase su evangelio. Pero Jesús, por amor a nosotros, siguió predicando su buena noticia y, como consecuencia, le mataron en una cruz. Pero de esta manera su amor, su evangelio, su luz han quedado para siempre con nosotros. Por amor a nosotros, por no dejarnos en la estacada, por no dejarnos sin la mejor noticia que nosotros los hombres podíamos recibir, le mataron en la cruz. Es verdad, la exaltación de la cruz es la exaltación del gran amor que siempre nos tuvo Jesús.